En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Radio Marca Elche en el 101.4. También nos puedes ver a través de la televisión de Teleelche y desde, bueno, pues de diversas plataformas. Recuerda que también tienes ya la nueva web de Radio Marca Elche, por supuesto la de Teleelche. Nos puedes ver en la pantalla en Teleelche. Tienes ya el YouTube de Radio Marca Elche, también el de Teleelche y, en definitiva, todas las está la app y todos los canales que tenemos siempre, pues aparte, ¿no? Que no me voy a poner a extenderme porque tenemos mucho. Por cierto, antes de que se me olvide, hoy y todos los días de las Mascletas, comienzan las Mascletas a la 1:30 en Teleelch. Para los que nos estáis viendo en Teleelch, vamos a cortar para emitir la Mascleta en directo. Los que nos queráis seguir viendo por la pantalla, podéis hacerlo, bueno, pues a través del YouTube de Radio Marca Elche, del YouTube de Teleelche y también por el segundo canal de la TDT que se llama Radio Marca Elche. A poco más de 9 días para el comienzo de la Liga, la plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando los dos últimos partidos de pretemporada, que serán este viernes a las 9 en el Municipal de Los Arcos frente al Orihuela, el trofeo Vega Fibra, y el sábado el trofeo Festa d'Elx, en donde el Elche Club de Fútbol va a recibir al Levante lo que será el partido de presentación de los franjiverdes ante su afición. Más de 16.000 abonados, todavía muy enfadados con el club y con su propietario por la ausencia, la falta de fichajes, por la movida de la marcha del director deportivo, con todo lo que ello puede conllevar, aunque según el director general Pedro Echinoca nos hablaba ayer de que eso puede desatascar algunos de los fichajes que estaban todavía enganchados. Enrique Clemente se postula como uno de los refuerzos central aragonés que llegaría en calidad cedido procedente de Las Palmas. Jugó cedido en el Zaragoza la pasada temporada. Por cierto que Matías Dituro podría forzar su marcha. Al parecer quiere aprovechar en el final de su carrera una buena oferta de Arabia, con lo que dejaría camino libre para Edgar Badía y San Román, para que Eder Sarabia definitivamente contase con dos porteros. Pero antes de nada queremos dar la enhorabuena a nuestra nadadora ilicitana Ángela Martínez, que ha logrado una meritoria 10ª posición en los Juegos Olímpicos que se están celebrando en París. La ilicitana Ángela Martínez concluye así su primera participación en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas con tan solo 20 añitos. La bandera de España y la bandera de Elche las ha paseado Ángela Martínez por el Sena en los Juegos Olímpicos, que se dice pronto, pero se tarda una eternidad en llegar, si es que llega. Solo unos elegidos o elegidas, como el caso de Ángela Martínez. Bueno, pues te lo vamos a contar todo. Pablo López nos hablará precisamente de una de las, en este caso, hazañas de Ángela Martínez, estar en los Juegos Olímpicos y quedar décima. Nos hablará del mercado y, por supuesto, de las Olimpiadas. A ver cómo nos va la cosa. Todo ello aquí en la sintonía del deporte, la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué.

Bueno, pues ahora mismo la actualidad del equipo es que se está preparando en esta última semana de pretemporada ya para los dos últimos partidos amistosos, que son este viernes a las 9 en el Municipal de Los Arcos frente al Orihuela, y el sábado la puesta de largo ante la afición del Elche antes del debut liguero, que será una semana después, 8 días después para ser exacto, el domingo 18 de agosto el Elche a las 9. Recibe al Huesca en el primer partido de Liga y ahí ya no se debe de fallar. Ahí hay que empezar a amarrar los puntos de 3-3. Por cierto, el Festa de Elche, como siempre, como cada año, lo vamos a televisar y os digo por las distintas plataformas por las que lo vamos a hacer. Este año, de nuevo, tenemos un acuerdo de colaboración con nuestra emisora hermana Es Radio en el 103.7, por tanto en la radio, en la FM, lo podréis escuchar el Festa de Elche este sábado desde las 9 menos cuarto y hasta que finalice el partido, aquí en el 101.4 Radio Marca Elche y en el 103.7 Es Radio. También lo podréis seguir por el segundo canal de Teleelch, en la TDT, un canal que se llama Radio Marca Elche. Lo digo porque en el primer canal, igual que ahora están con las mascletas, ese día, o sea, el próximo sábado, van a estar con la entrada cristiana desde las 8:30 de la tarde. Nosotros entramos a las 9 menos cuarto, o sea que el que quiera seguirnos en marcador en la tele, segundo canal de Tele Elche, en la TDT, que se llama Radio Marca Elche. Y además con la novedad de que, gracias a Vega Fibra, vamos a contar con imágenes del partido, sobre todo de las mejores jugadas en directo. Estaréis viendo a los compañeros que están aquí en el estudio de marcador, otros estaremos en el estadio, y bueno, cuando hayan jugadas importantes o goles, como digo, gracias a Vega Fibra, veremos esas imágenes de las mejores jugadas y de los goles, que esperemos que a verlos haylos. Bueno, pues ya sabéis, por la radio, por la tele, segundo canal de Teleelch, para que el que quiera seguir el fútbol. También nos vais a poder seguir por las dos webs, por Radio Marca Elche y por Teleelch, y por los dos YouTubes, el YouTube de Radio Marca Elche y también el de Teleelch. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos con la actualidad del Elche. Hoy lo vamos a focalizar en los dos jugadores que ayer fueron presentados. Antes os comento que el Elche sigue planificando su plantilla de cara a esta nueva temporada después de la marcha del ya exdirector deportivo Chema Aragón. Avanzaba la provincia de Las Palmas que el Elche está cerca de cerrar la cesión del central Enrique Clemente, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Es un defensa zurdo de 25 años, mide 1,82. También puede actuar como lateral izquierdo, que con la ausencia de Carlos Clerc te quedas cojo en el lateral izquierdo y en el central. Por eso se han agilizado las negociaciones con la Unión Deportiva Las Palmas. Nacido en Zaragoza y formado en las categorías inferiores del conjunto maño, se marchó cedido al Logroñés en la 21-22 y una temporada más tarde en el filial de la Real Sociedad. Firmó hace dos campañas por Las Palmas, que pagó 150.000 euros por su traspaso. Después de un año en la isla, donde logró el ascenso a primera tras disputar 16 partidos entre Liga y Copa, el curso pasado estuvo cedido en el Racing de Ferrol, donde disputó 20 partidos, 15 de ellos como titular. Por cierto, hablando del Zaragoza, el Zaragoza se ha hecho con los servicios de Akeche. Recordemos que os comentábamos que Akeche era uno de los jugadores por los que Elche se había interesado desde finales de junio, cuando os dábamos el nombre de Akeche. En la última semana, contacto directo con su representante, uno de los motivos, entre comillas, que hizo explotar ya definitivamente la relación de Chema Aragón con Bragarnik, y finalmente pues Akeche se va al mejor postor. Por eso se ha esperado, no ha hecho pretemporada con ningún equipo porque quería aprovechar un buen contrato, y el Zaragoza es el que más paga. Este es el gran ejemplo. ¿Por qué Akeche se va al Zaragoza cuando el Elche en teoría solo lleva un año en segunda y puede estar más cerca que el Zaragoza de luchar por primera? Digo en teoría, la práctica ya estamos viendo que el Zaragoza ya lleva 8 fichajes, entre ellos uno de los más cotizados de segunda. Pues porque el Elche ofrece mucho menos. Y cuando en la misma carrera 5 o 6 equipos preguntan por el mismo futbolista, el Elche nunca se va a llevar a ese futbolista porque apuesta muy bajo. Yo no digo que dilapide el dinero. Claro que todos estamos de acuerdo en que el club tiene que seguir saneado. Pero tienes que tener la suficiente inteligencia para mantener un equilibrio de cuentas saneadas, pero hombre, yo no te digo que apuestes todo al rojo y que vengan 10 fichajes y los 10 superclases. No puedes, al final te endeudas. Pero hombre, dos o tres claves a que eches un futbolista que te gana partidos. Un delantero es un futbolista que te gana partidos. Un portero o un buen central es un futbolista que te da puntos. Ahí es donde hay que hacer la inversión. Pero ni siquiera ahí. Akeche, como cualquier futbolista cotizado, no va a venir al Elche. Lo estamos viendo temporada sí, temporada también. Insisto, ojalá nos equivoquemos, pero esto pinta luchar exclusivamente por la permanencia, llegar a los 50 puntos prontito, es una pena. Ojalá, insisto, no nos equivoquemos, pero tiene toda la pinta. Por cierto, en el apartado de salidas, y todos rezamos o nos gustaría que no se vendiera los Nicos, pero está claro que uno de los Nicos ya está forzando su salida, Nico Fernández Mercau, porque no ve un proyecto ganador. En el apartado de salidas, el próximo podría ser Matías Dituro. El argentino tiene una oferta sobre la mesa importante de Arabia Saudí y, lógicamente, no se descarta su marcha antes del cierre del mercado, porque además, precisamente en esa posición, hay overbooking. Están Edgar Badía, Dituro y San Román. Si esto se diese así, quedarían los dos porteros que ya tenía el Elche a principios de la temporada pasada, aunque luego hubo cambio de cromos en el mercado invernal cuando vino Dituro y se abrió la puerta, se cedió a Edgar Badía. ¿Por qué? Por su contrato alto. Igual que lo de Raúl Guti, igual que lo de Fidel y de tantos otros. Se les abre la puerta a los que cobran mucho y se ficha barato. Cuenta saneada, sí, pero no tiene tanto mérito. Si esta es la estrategia, es una estrategia de saneamiento perfecto, pero de equipo empequeñecido cada temporada que pasa. Bueno, ya que estamos con el tema de posibles fichajes, ya nos gustaría que Juanfran Torres estuviera todavía con las botas puestas, pero no, ya se retiró hace un par de años. Juanfran Torres sigue escuchando ofertas del fútbol profesional para dar el salto al organigrama de un club después de crear una magnífica imagen fuera de los terrenos de juego. Tras colgar las botas, el de Crevillente se ha ido haciendo un nombre dentro del mundo institucional del fútbol, lo que ha llamado la atención de varios clubes. Entre ellos se alza el Club Deportivo Eldense, que quiere hacerse con sus servicios. Ya le tocaron en junio para que se una a la dirección general del club y ser un vínculo institucional a la hora de conseguir, pues entre otras muchas cosas, patrocinadores. El presidente del Eldense, Pascual Pérez, se ha vuelto a poner en contacto con los futbolistas después de hacerlo, como digo, hace un par de meses. El propietario azulgrana tiene una gran relación con él, ya que fue patrocinador de la Crevillent Cup, que organiza Juanfran, y para el Eldense sería, sin duda, un muy buen fichaje. Pero cuento esto porque Juanfran Torres también cuenta con el interés del Elche Club de Fútbol, donde se pusieron en contacto con él hace unos meses, concretamente dos, a través de una tercera persona del propietario argentino. Una figura que vamos a decir de Juanfran, una figura muy importante para toda nuestra zona, para el fútbol español. Ha sido campeón de Europa con la selección española en 2012, campeón de Liga con el Atlético de Madrid, subcampeón de la Champions en dos veces con el Atlético, dos veces campeón de la Europa League, cuatro veces campeón de la Supercopa de Europa, además de levantar dos veces la Copa del Rey con el conjunto rojiblanco y con el español. Y bueno, tras colgar las botas hace, dicho dos, no, tres años, en el Sao Paulo brasileño, Juanfran ha dado el paso en el peldaño institucional dentro del mundo del fútbol, siendo consejero y vicepresidente del Intercity hasta el pasado mes de marzo. Ha sido también el propulsor de la Crevillent Cup, uno de los torneos de fútbol base más importantes del panorama nacional. También es comentarista en DAZN e incluso tuvo su aventura en la Kings League. Es una figura evidentemente muy relevante, de la cual clubes importantes de la provincia quieren incorporar de cara a la próxima temporada, por su imagen, por lo que conlleva todo lo que ha sido y sin duda quiere seguir siendo a nivel institucional, futbolístico, Juanfran Torres, que, como digo, el Eldense aprieta, el Elche también está ahí a la zaga. Y lo que vamos a hacer es una pequeña pausita y escuchamos un poquito más de los dos únicos fichajes hasta el momento del Elche para esta temporada. Cuando algo te gusta mucho, te gusta todo. Como el nuevo Skoda Kodiaq, el SUV que te encantará por su amplio interior de hasta 7 plazas, su techo panorámico eléctrico... Ah,

las marchas de Sergio Mantecón, Mauro Óbolo, Antonio Barragán, la anterior dirección deportiva, ahora Chema Aragón. Bueno, pues el club va a seguir trabajando como siempre, es decir, pues con la última palabra y la primera también de Cristian Bragarnik y los consejos de Pepe Contreras y los hombres que están en esa, no sé llamarlo dirección deportiva o secretaría técnica. Pero lo que sí es cierto es que el Elche con esta fórmula, la verdad es que le da igual poner la figura de un director deportivo. Ayer decía Pedro Sinoca que sí que es una figura que quieren firmar, que es necesaria, pero viendo lo visto, le sobran todos. Le sobró Nico Rodríguez, le ha sobrado Sergio Mantecón, le ha sobrado Chema Aragón y le va a sobrar cualquier director deportivo que se precie con personalidad, porque al final no va a poder hacer su trabajo con cierta, no digo ya con total autonomía. Yo creo que todos saben que al final la última palabra económica la puede tener Bragarnik. Eso es una cosa. Y otra es que no te firme a nadie de los que le presentas. Aunque en el club dicen que presentaba pocos. Esto ya es la palabra de uno contra la de otro, pero conociendo el percal es evidente que no todos los directores deportivos que han pasado por el Elche están equivocados. Protagonismo, porque lo tienen que tener también los dos jóvenes, como digo, Álvaro Núñez y Iago Santiago, jóvenes. Álvaro Núñez, jugador con proyección, como decía ayer el presidente, afirmó por dos temporadas más una opcional. Iago Santiago, 21 años, viene de la cantera del Tottenham, extremo zurdo, tres temporadas más una. Y a coste cero, según reflejaba ayer el presidente del Elche, Joaquín Buintrago. ¿Qué se han encontrado nada más llegar? Primero habla Álvaro Núñez, luego Iago Santiago. La verdad que, bueno, es mi primera experiencia en un club, bueno, en un primer equipo fuera de casa. Y la verdad que desde que llegué me encontré pues una familia, el grupo muy unido, y la verdad que a mí me lo han hecho todo mucho más fácil. ¿Iago, Santiago? Yo, pues igual que Álvaro, es mi primera experiencia en un primer equipo y yo personalmente estoy muy motivado por esta temporada y obviamente veo al vestuario también, al entrenador muy motivado y nada, con muchas ganas ya de empezar. Ve al vestuario y al entrenador muy motivado, porque es evidente que para Eder Sarabia este puede ser un trampolín para coger impulso. Porque lo de Andorra está bien, además lo ascendió a segunda, pero el Elche es el Elche, tiene mucho más renombre, realce, y está claro que le puede servir para impulsar su carrera. ¿Qué les pide a ambos, a Álvaro Núñez y a Iago Santiago, qué les pide Eder Sarabia? No, en mi caso, como tú bien has dicho, bueno, el míster nos pide, y tiene las ideas claras, nos pide que cuidemos el balón, que seamos valientes y como has dicho, que juguemos desde la posición, que no perdamos mucho el sitio. Y luego, sobre todo, que vayamos a por el rival y recuperemos lo antes posible la pelota. Sí, un poco lo mismo. Es un juego muy posicional, pero creo que tiene muchas ventajas. Y nada, yo estoy 100% a lo que diga el míster y a dar el 100%. Un juego muy posicional que creo que tiene muchas ventajas. Es la gran diferencia que vamos a notar en el fútbol de Eder Sarabia con el de Becasese. ¿Por qué? Lo decía Aleix Febas el otro día, que cuáles eran las similitudes entre Becasese y Sarabia. Decía, pocas o ninguna. Mientras con Becasese era todo más movido, era ese descontrol controlado, con Sarabia es todo más posicional, es decir, un poco más normal, más clásico, que a veces está bien, sobre todo a la hora de defender. Pero al final, Sarabia y Becasese, por cierto, ya lo comentamos la semana pasada, nuevo seleccionador de Ecuador, Sebastián Becasese, no le falta el trabajo. Al final serán buenos o malos dependiendo. Quiero ser justo, no serán buenos o malos. Si les ha fichado porque se entiende que son buenos. Pero los pueden hacer mejores sus jugadores, sobre todo sus propietarios, si le fichan buenos jugadores, delanteros, buenos defensas. Cuanto mejor jugadores tiene un entrenador, cuanto mejor equipo tiene un entrenador, mejor entrenador es esa persona. He puesto muchas veces el ejemplo. Al Elche del año pasado de Becasese, tráele a Guardiola, por poner un ejemplo, que es supuestamente el número uno de los entrenadores. El Elche no puede luchar por el ascenso. No tiene quien marque un gol. Y este año, camino de lo mismo. Ojalá nos equivoquemos. Pero claro, si no apuestas, si no arriesgas, si no te gastas el dinero, sobre todo en lo que vale dinero, el gol, no vas a poder competir, y más este año con los transatlánticos que bajan de primera o algunos de los que suben de segunda, o mejor dicho, de primera ref, como el Deportivo La Coruña, el Málaga, que van a tener buenos presupuestos y buenas plantillas. Y no te digo nada si se te va alguno de los Nicos o los dos, que no, vamos, que no sorprendería absolutamente a nadie, conociendo la idiosincrasia de la propiedad. Bueno, pues seguiremos escuchando mañana, aunque creo que igual mañana habla Eder Sarabia previa de los dos partidos, de los últimos de pretemporada en Orihuela y en el Martínez Valero, viernes y sábado respectivamente. Si no, seguiremos escuchando a los dos protagonistas, a los dos únicos fichajes hasta el momento. Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Llevo un tiempo que no duermo bien. Flex Factory. ¿En serio que no descanso por las noches? Flex Factory. ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos... Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Y vamos sin parar, vamos a todo trapo, porque la información aprieta en este jueves 8 de agosto. Pablo López, buenas tardes. Hola, Paco. Muy buenas tardes. Pues cuéntanos, para cerrar la información de Segunda División, el mercado de fichajes. Bueno, pues a todo trapo vamos y a todo trapo parece que va el mercado de fichajes porque se han cerrado varias incorporaciones. Vamos a empezar por el Eldense, que ya tiene su décimo y en teoría último fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata del central rumano Ricardo Grigor, el cual llega libre tras su paso por el Dinamo de Bucarest y firma por una temporada con los azulgranas. Con este, si ya no se dan más salidas, y tal y como reconoció ayer el director deportivo Manu Gui, la plantilla del Eldense está cerrada a día 8 de agosto. Fíjate la diferencia entre la manera de trabajar del Elche y del Eldense. Si no se da ninguna salida, luego te llega el español a última, hora, te paga la cláusula de Sergio Ortuño o Chapela, por ejemplo, que son los que más cartel tienen, y nunca se sabe. Pero con este fichaje, en teoría, ya está cerrada la plantilla. Vamos a seguir con el Zaragoza, que ayer anunció el fichaje del delantero Ager Akeche, después de terminar contrato con el Eibar, y firma hasta 2026 con los aragoneses, que según Buitrago les costaba también fichar, ¿no? Ya suman 8. Pues ya suman 8. El Zaragoza dice que estaba como el Elche. Bueno, sí, ya bueno, le cuadruplica el número de fichajes. Como el Elche no están, Joaquín. En Albacete ayer hicieron oficial las incorporaciones de Jaume Costa, que llega libre del Mallorca, y el del lateral Javi Rueda, que llega cedido del Celta de Vigo. Por último, Paco, cerrar comentando la llegada del atacante Ander Yoldi al Córdoba, que llega también cedido procedente de los Osasuna. Bueno, pues hoy nombre propio para una ilicitana, sí, y se llama Ángela Martínez. cuéntanos, participación en las Olimpiadas de París, en los Juegos Olímpicos y décima plaza. Sí, gran participación, como dices, de la nadadora Ángela Martínez en la prueba de natación en aguas abiertas en los Juegos Olímpicos de París. La ilicitana ha concluido, como dices, en décima posición, en la que ha sido su primera participación en unas Olimpiadas con tan solo 20 años. Ángela ha concluido la prueba en un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 15 segundos, 2 minutos y 41 segundos más tarde que la holandesa que se ha colgado el oro. Una carrera que ha tenido lugar en el río Sena, dejando una estampa única para los de los nadadores por el centro de la capital francesa, pese a la polémica que se había generado en estos Juegos Olímpicos tras la dudosa calidad que tenían sus aguas. Una prueba que ha contado con la dificultad de las corrientes, lo que obligaba a las nadadoras a ir pegadas al muro en la subida y que ha, pues, marcado un poco el devenir de esa prueba. Martínez ha ido de menos a más a lo largo de la carrera, con unas primeras vueltas yendo entre las últimas nadadoras, pero con el paso de la carrera ha ido demostrando su capacidad de resiliencia y ha terminado situándose en el segundo grupo que entraba ahí a la línea de meta. La ilicitana ha sido la mejor española por delante de María Valdés, que ha terminado la prueba en 17ª posición de las 24 participantes que tenía. Y la nadadora concluye así su participación después de un año que está siendo de lo más fructífero, después de coronarse como campeona de España, bronce en la Copa del Mundo y cuarta en el Europeo el pasado mes de junio. Una deportista que sigue demostrando su gran potencial y el futuro tan brillante que tiene por delante en este deporte. Enhorabuena, Ángela Martínez, a todos sus familiares, amigos, amigas, porque estar en unas Olimpiadas ya es todo un exitazo. ¿Qué nos puedes contar de las Olimpiadas, precisamente? Bueno, pues jornada de altibajos ayer en París para la delegación española, empezando con el oro en marcha de María Pérez y Álvaro Martín, como cortábamos ayer. La tarde no fue buena, con la eliminación de Adriana Cerezo y Adrián Vicente en taekwondo, la de los chicos de waterpolo en cuartos y la de las chicas de baloncesto. Estos dos equipos no habían perdido ningún partido en la fase de grupos y se fueron a casa las primeras de cambio. Cuatro opciones que teníamos ayer de medalla que se fueron pues al traste, pese a que no deja de ser una participación olímpica, que todo es más complicado. Luego llegó la medalla de bronce del equipo de natación artística y la clasificación del boxeador Ayub Gazba para la final de la categoría de peso superpesado. En vóley y playa no tuvimos tampoco suerte, con la eliminación de Daniela Álvarez y Tania Moreno en el cuadro femenino y la de Pablo Herrera y Adrián Gaviria, que pusieron fin a sus quintos Juegos Olímpicos y 15 años como pareja tras la retirada de Pablo. De cara a hoy hemos empezado la agenda con la participación, como decíamos, de la nadadora Ángela Martínez, pero en clave española comentar que nos llegan buenas noticias desde el kayak, con ese nuevo bronce que acaban de conseguir hace apenas unos minutos Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez en el C2 500. Jornada para seguir en este deporte con la clasificación para las semifinales del C1 200 femenino, pero también estamos atentos a la final del K4. En vela hemos quedado cuartos, tenemos un nuevo diploma en el 470 mixto. Y desde las 2 tenemos el partido por el bronce en el hockey masculino contra India, las semifinales del waterpolo femenino a las 2:35, taekwondo de la mano de Javi Pérez Polo y ciclismo con Alberto Res desde las 5. De momento vamos 19 en el medallero, con 12 medallas sumando ya la que acabamos de conseguir en el kayak, 2 oros, 3 platas y 7 bronces, a falta de 3 días para que concluyan unos juegos, Paco, que la verdad es que están siendo muy bonitos de ver. Están siendo espectaculares y esperemos que España siga consiguiendo muchas más medallas. Que nos vamos, Pablo, mañana más. Nos marchamos, Paco, a ver si con mejores noticias. Esperemos que con más medallas, algún fichaje y buenas noticias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Paco. Adiós, mañana 1:20 os esperamos aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.